liver. Now he drinks liquor and everything. He's a guy that's got that swing. But when he shakes that thing, that's murder. Eso era nuestro primer tema para esta tarde de hoy, día 30 de abril de este año. Todavía sigue sonando la música por ahí. Pero esto es, este sinter no sale al aire. No se preocupen, ahora vamos a sacar la música que normalmente es la de la banda estable del programa. Que aquí por estar conversando con nuestros invitados, que se los voy a presentar inmediatamente, me he despistado y no le he dado la entrada al señor Terry Gibbs, que desde el vibráfono dirige la orquesta estable del programa. Tenemos en el estudio a una invitada y un invitado. En primer lugar, Vicente, vamos a presentar a la invitada, obviamente. Gemma. Muy buenas tardes, Gemma. Hola, Gabriel. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gemma? Primera vez que la tenemos aquí en el estudio. Sí, y encantadísimo. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación. Sé que ahí Vicenç, él es el artífice de que hoy estés presente aquí, ¿no? Sí, y con gusto, la verdad, hay que decirlo. Y el otro invitado es el señor Vicenç Martín, que ya lo hemos tenido aquí como mínimo, creo que dos veces. Dos veces, esta es la tercera. Sí. Y no será la última. Vicenç, ¿qué tal? Muy bueno. Muy bien, encantado de estar aquí contigo celebrando este día. El Día Internacional del Jazz. Ya hablaremos. Antes, Gemma, quería saber quién cantaba y qué orquesta era esto. Bueno, como es el Día Internacional de... Martín, Vicenç, ¿puedes cerrar la puerta si eres tan amable? Gracias. Esto es el directo, Gemma. Claro, la vida es en vivo e indirecto. O sea... Muy bien, ahí pásale el seguro aquí a la puerta. Los imprevistos siempre... No, estamos en casa. Esto es como estar claro que sí. El programa desde la sala de estar en casa. Pues sí. Bueno, primero le contamos a Gemma, que es su primera vez aquí, que siempre suelo comenzar el programa con voces femeninas o instrumentistas femeninas. Uh-huh. Y hoy no ha sido una excepción. Uh-huh. Y siendo el Día Internacional de la Música, he querido remontarme a años antes. Claro. Se han dado cuenta que el sonido era antiguo, ¿no? Chicago, uh-huh. Octubre 1936. Uh-huh. Y siendo el Día Internacional de la Mujer, y después vamos a seguir. Día Internacional del Jazz. Del Jazz. Ay. No. Pero para que veas, porque lo ligo con las mujeres. Ya entiendo, ya. Normalmente, si se empieza con Día Internacional del Jazz, la gente comienza a pensar en normalmente nombres, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que comenzaron y se van? ¿Qué sé yo? Pianistas, el señor Scott Joplin, ¿cómo se llamaba? El del ragtime. Uh-huh. Otros dicen, bueno, Louis Armstrong, uh-huh. Kid Ory, se van. Y después empiezan Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Lenny Tristano, ya sabemos, Lenny Tristano. Charlie Christian, ese sí. El más grande. Pero claro, Pat Powell, Bill Evans, después, y bueno, ¿y dónde están las mujeres? Aparece una cantante de repente por ahí, ¿no? Alguien se acuerda de Ella Fitzgerald, Carmen uh-huh. McRae y tal. Pero yo quiero, pues, que sean mujeres las que estén presentes en esas pinceladas que quiero dar a lo largo del programa sobre los inicios del jazz. ¿Y quién cantaba? Era la señora Lil Armstrong, la primera esposa de Louis Armstrong. Uh-huh. Y esta era su orquesta. Ella después se unió a la orquesta de su marido cuando se casaron. Pero ella tenía su propia orquesta. Y era la Lil Armstrong and Her Swing Band. ¿Vale? Buena idea. ¿Todos negros? En su mayoría, sí, todos. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Qué y después grande. Escucharemos cosas donde son todas mujeres. Una no. ¿La orquesta? Después. Otras orquestas. Ah, vale. Y escuchábamos un tema cuyo título era el número 7. It's murder, así se llamaba, ¿no? Es un crimen esto. Era la señora Lil Armstrong. El segundo tema que les tenía preparado, no, la Big Band viene después. Les voy a hacer escuchar una grabación algo más reciente, uh-huh. Es del año 53, Nueva York, abril del 53. Una organista y vocalista no muy conocida, la señora Sarah McLaughlin. Ni idea, ¿verdad que no? Ella está al órgano y la voz, George Old al saxo tenor, un guitarrista que seguramente te suena. No es exactamente conocido, muy conocido, pero hizo dos discos con Tete Montoliu en Mandel Love o Love. Ah, sí. Vale. Sí, yo tengo uno. ¿Tienes uno? Tengo pero uno de estos. De los que hizo con Tete. De los que hizo con Tete. Ya. Que tengo los dos. Que además, todo un privilegio, porque yo creo que fue el único guitarrista que llegó a grabar con Tete. Porque Tete no soportaba demasiado las guitarras y es el único que sí. Creo que tiene un disco de Tete él, y sí. Que aceptó el tocar a dúo con él. Y el señor Spence Powell a la batería. Escuchemos entonces a la señora Sarah McLaughlin. Y el tema lleva por título, aquí está la descripción, pero con título de, hay que buscarlo en el CD. Se llama Red Light. Red Light. Ya todos sabemos lo que es el Red Light. Que el distrito licencioso de esas mujeres fáciles. Sí. Me recuerdo cuando era joven, decían, esas señoras que fuman, beben y bailan apretado, decían. Red Light. Uy, hay que programarlo. Esto es Contrabanda FM, Noctámbulas, Noctambus, Bonatarda. En un semáforo. Claro, el Red Light. I've got a guy that lives up on a hill. That fool tried to quit me, oh, but I love him still. Well, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Red light! Well, it's raining in here and it's storming on the deep blue sea. It's raining in here and it's storming on the deep blue sea. You mistreat a good gal, baby, when you mistreat me. Well, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Red light. Baby, I'm going away to leave you by yourself. Well, baby, I'm going away to leave you by yourself. You mistreat me once, but you won't mistreat nobody else. 1, 2, 3, 4. Y además, grabado en directo, ya he escuchado los aplausos. Los aplausos no eran de aquí de. No eran de aquí de, del estudio. Del estudio. No eran del estudio los aplausos. Los aplausos estaban grabados. Bueno, volvemos a la. A la Dream Band. Nosotros aquí contando anécdotas de Red Light. Y o sea, Martín, creo que Vicente le quiere contar algo a Gemma. No, es que ahora que has dicho lo de la Dream Band, Dream Band, y ya me ha mirado en cara que es que como luego hablaremos de una Big Band que se llama la Dream Big Band, que ya Terry Gibbs tenía una banda que se llama la The Dream Band. Y bueno, era la banda de Terry Gibbs. Y fantástico, ¿eh? Son, además esto, bueno, lo he pasado de vinilo, creo que son como 4 o 5 vinilos. Y es maravilloso realmente. Y además, creo que son del sello Concord Jazz. Y están grabados, digamos, a la antigua, ¿sabes? En directo, con solamente micrófonos de ambiente, que cada uno, no sé cuántos miles de dólares valían. Pero suenan, pero de maravilla, te prometo. Una vez podíamos quedar en casa, te vienes a casa o se vienen a casa, hacemos una merienda y nos escuchamos eso. Estos vinilos suenan, te juro que son maravillosos. Wow. Sí, pero yo solo los he escuchado por internet. Ya, suenan, te digo, una maravilla. Bien, noctámbulos, aquí estamos en el estudio de Contrabanda FM con Vicente Martín y Gemma Abril. Porque tenemos que hablar de cosas actuales. De momento estábamos escuchando música de una del año 53 y la otra, ¿te acuerdas de qué año era? El 36. Y algo. Mujeres en el jazz, que sería de no solamente del jazz, sino de muchas cosas en este mundo sin las mujeres, Gemma. Mira. No te muerdas la lengua. No me muerdo la lengua. Muchas cosas no pasarían, evidentemente. Bueno, no necesitamos no los unos a los otros, ¿eh? Ah, no, evidentemente. Eso es básico. Es, o sea, si no, los otros tampoco están. No. Además, por generación espontánea, no nos reproducimos. En este momento. Por fortuna. Probetas y todas estas cosas, y madres de encargos y eso sí, pero por generación espontánea, por fortuna, no. Bueno, ya nos están clonando, ya dicen. Ya nos clonan ya. ¿Así? Bueno, a ti, a mí no, pero a otros ya. Alguno andará por ahí clonado, ¿eh? ¿Así? No han clonado vaquitas y corderos, claro. y ovejitas, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que habrán llegado hombres? Bueno, si no han llegado ahora, igual ya no llegarán te extrañe, ya. No te extrañe que algún científico loco por ahí, o alguno, con el beneplácito de la CIA o de la haya hecho algún experimento así, ¿sabes? Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, era lo que dicen, que la realidad siempre supera la ficción. Y que cualquier cosa que te hayas imaginado, alguien corto. Lo habrá hecho ya. Seguro. Te quedas corto. Bueno, pues era ya habían comenzado a hacer estudios, digamos, genéticos durante el Tercer Reich. Sí, yo solo quería. Mendele, o como se llamaba, el asesino este. Y una de las los objetivos de todos estos estudios era llegar a la clonación. Bueno, era la película aquella de los niños del Brasil. Los niños del Brasil. ¿Qué era esto? Exactamente. ¿Qué película? No la conozco. Esta. Estaba sobre la idea esta de cómo en el Tercer Reich habían clonado a niños con la genética de Hitler. Esperando generar un nuevo Hitler y llegar a un cuarto Reich. No te digo el final porque hay que verla. Ya, claro. Es bestia al final, ¿eh? Sí. La miraremos. Bueno, pero de todas maneras, el otro día lo comentaba con un compañero de aquí de la radio, Dedi, que hace un programa en alemán. Y hablamos. ¿Te han llamado? Contesta, no pasa nada. Sí, hola. Sí, soy yo aquí en directo. Pasamos la llamada. Sí, interesante, la sacamos al aire y todo. le comentaba, ahora con las nuevas medidas y esta, digamos, un poco dirección, ahora está rectificando que quiere tomar la Merkel de los destinos de Europa, en la economía y eso. Y me preguntaba este colega aquí en la radio alemán, que hace un programa en alemán, Dedi, se llama Detlef, pero decimos Dedi. Y me decía, bueno, ¿y qué tal la situación ahora? Le digo, mira, Alemania con la Merkel en la cabeza va a conseguir, sin necesidad de llegar al Cuarto Reich, los mismos objetivos que Hitler durante el Tercer Reich tenía en mente, que era por medio de, digamos, del poderío militar, dominar todo lo que era el centro de Europa, todo el este de Europa, germanizar el este de Europa, repoblarlo con arios, y hacer pues de Europa central y el este un gran imperio ario. Y es lo que después de la caída del muro de Berlín, Alemania ha estado haciendo económicamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, si ahora en la Unión Europea tenemos a todos estos países ex satélites de la Unión Soviética, es porque los intereses económicos que hay ahí son alemanes, ellos son los que mandan allí, ¿me entiendes? Bueno, dime. Desde mi incultura, yeah. Pero hay un cambio muy diferente. Hombre, claro. En aquel momento también había un intento de imperialismo cultural. Cultural, genético, racista. Ya. Ahora eso es imposible. En el mundo actual es tan culturalmente tan abierto que todo el concepto de la música sinfónica alemana del siglo XIX, como que era la música en mayúsculas, uh-huh. Y que cómo intentaban imponer esa música incluso a los músicos franceses, y eso ahora ya es imposible. Entonces, si no puedes hacer una unidad cultural, nunca tampoco podrás hacer una unidad filosófica o de raza. Ahora, ya no. Económica, sí. Mira ahora los famosos mercados, y esto ya desde Estados Unidos. Y hablando de la música, Alemania no podrá imponer su música, pero Estados Unidos ya nos impone sus señas culturales y cómo. Sí, pero en Estados Unidos, fíjate, que es cierto, pero es muy abierto ya Estados Unidos. ¿Abierto a qué? A todo. Y ahora ya tienes toda la influencia latina. Sí, pero influencia judía en la música. ¿A dónde? ¿En Nueva York? ¿En Chicago? ¿En Los Ángeles? ¿Eso es Estados Unidos? Bueno, claro, las ciudades, sí. Las mentes más abiertas. Vale. ¿No? Claro, Estados Unidos es muy grande y claro, yo conozco lo que van haciendo en centros muy concretos. Bueno, claro, y son centros inclusive generadores de cultura. Y de opinión. Y de opinión, y centros que han recibido ya desde generaciones, pues... emigrantes de Europa, evidentemente, uh-huh. ¿no? pero yo no sé si en Texas, en Utah, por ejemplo, con los mormones sean muy abiertos a los cambios culturales, no lo sé. Utah, Texas. Texas, no lo sé. Pero bueno, allá en el rancho. Perdón. Missouri, Arizona. Missouri, Arizona. Bueno, son los estados del centro. Exacto. Bueno, decíamos que ya hemos escuchado música de esto, año 53, 36, uh-huh. Pero tú tienes un proyecto nuevo, y me imagino que sí. Gemma está aquí, o Gemma. La he traído por algo. Gemma, sí, mejor. Gemma está aquí, sí. Sí, gracias. Sí, pues Gemma. No pasa nada, si sale Gemma, pues sale Gemma. Y si no sale Ruby. Gemma, en catalán. No sé, he hecho una broma y no la entendí. A ver, repítela. No hace falta. No, hombre, no. Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, señor Umbral, no se preocupe, hablaremos de su libro, señor Umbral. Oye, y que no se nos cuele el, ¿cómo se llama el dramaturgo este? El borrachín, el pequeñito este que se emborrachó una vez en un programa de estos. Ah, sí, ya, el Sabaté, no. No, Sabaté, ese es otro, no. Un dramaturgo. Sí, sí, sé quién es. El de las gafitas, el pequeñito, sí. Que vive en Francia, muy afrancesado. Ya se nos ocurrirá el nombre. Ya saldrán, ya. Claro, es que, Gemma, es que nos dispersamos. Eso pasa por estar bueno, en el salón de casa hablando. Ahí estamos, claro. Si es que es normal. Bueno, hablemos de tu libro. Entonces me imagino, decía yo, que Gemma algo tendrá que ver con tu nuevo proyecto porque está aquí. Sí. Bueno. Nuevo proyecto que he hecho, bueno, ahora que decíamos lo de la Terry Gibbs Dream Band, pues yo he montado la Vicenç Martín Dream Big Band para hacer un proyecto que he hecho a partir de un libro de poesía del Josep Carné, de poesía catalana, un libro maravilloso que se llama Els Fruits Saborosos, Las Fritas Sabrosas, que es un libro que él hizo cuando tenía veintipocos años, lo editó en 1906. Josep Carné es uno de los poetas más importantes catalanes de toda la primera parte del siglo XX, el rey del noucentisme, y además marcó todo un estilo de cómo hacer poesía con catalán y el dominio del idioma que tenía. Entonces yo he cogido de ese libro, que tiene 18 poesías, he cogido 11, y las he musicado para ser interpretadas por esta Big Band, que luego ya hablaré de la Big Band, y invité a Gemma para que fuera la voz principal de este proyecto. En plan voz narradora, ¿no? Cantando. Cantando. Gemma es cantante. Claro. Cantado. Sí, claro. Cantando. Este era el reto. Sí. Ese era el reto. El proceso es un reto, porque musicar poesía no es fácil. Hay poesías que ya tienen un poco ritmo de canción, pero estas no, son poesías de alto nivel. Entonces ya poner música a unas poesías tan densas, tan largas, con tanto cambio emocional, era todo un reto. Entonces muchas veces ha habido experimentos con alguien recitando poesías y música de fondo. Aquí el reto era, además, que fuera canción y hacerlo cantado, manteniendo toda la energía y toda la riqueza emocional que tienen estas poesías. Bien. ¿Y cómo te encontraste tú con ese reto, Gemma? Wow. Bueno, yo creo que al cabo de un tiempo se arrepintió. Primero me dijo que sí, con toda la ingenuidad. Y cuando le envié las primeras partituras... Es muy tarde. Vale. Y estoy... Bueno, eso que dice, nada. Estoy encantadísima. De hecho, le doy las gracias cada día que nos vemos. Gracias, Vicent. No, la verdad es que cuando me lo planteó, al principio me asustó un poco. No, es mentira. No me asustó. ¿Con qué me va a salir ahora, dicho? Claro, pensaba, uy, cuidado, que el Vicenç elabora muchas cosas y ya verás. Sí, tengo fama de hacer cosas elaboradas. Sí. Le bulle la cabecita aquí. Pero... los rizos esos que tiene. Los rizos, así, el pelo a veces que se le va con un poco a lo Einstein. Exacto. Sí, sí. Se le va. Sí. Mente ahí. Por ahí vamos. Bueno, el caso es que cuando me lo propuso, la verdad es que fue... Yo me sentí, bueno, encantada, porque nunca había hecho un proyecto de estas características. Y además, de hecho, me lo propuso cuando yo ya volví. El año pasado estuve por Francia un año, estuve en París. Y bueno, la experiencia de estar por allí también me dio muchas ganas de dar una identidad de mí un poco más fidel, tanto a nivel personal como a nivel musical, de lo que yo soy, ¿no? Yeah. Sobre todo la cuestión idiomática era una cuestión que también entraba en juego. Y vale. Como yo siempre he cantado en inglés, y bueno, nunca he tenido ningún problema, al contrario, me ha gustado mucho. Pero bueno, como que he sentido la necesidad de, ostras, yo soy... vengo de este país de aquí al lado que se habla catalán y castellano. Yo hablo en catalán, yo pienso en catalán. Eso cuando estabas en Francia, claro. Decía, ¿no? Sí, y cuando él me propuso esto dije, wow, es que es perfecto para este momento. De hecho, él me confesó después que me lo propuso a raíz de una conversación que tuvimos anteriormente a esta propuesta, sobre la cual explicaba todo esto que estoy contando ahora, ¿no? Yo, cuando hice la música, antes de hacerla, yo ya iba pensando a quién podría cantarla, y por fortuna aquí opciones hay muchísimas. Tenemos una riqueza, oye, de, una cantantes riqueza de cantantes impresionante. Y ella no se dio cuenta un día, una conversación donde empecé a estirarla sin que se diera cuenta sobre qué quería hacer y su estilo cuál era y qué música le gustaba realmente, porque era una de las candidatas que estaba en los puestos top. Mira lo que vas descubriendo ahora. Y cuando me dijo, pues sí, a mí sí, lo que me gustaría es hacer algo en catalán y cantar en catalán y buscar cosas, dije, pues ya está, ya la tengo. Para la escullida. Sí, sí. Bueno, y entonces hay un proyecto, están allí los poemas, de los 18 eliges 11, sí, y empiezas a escribir música y tienes en mente una orquesta, una big band. Cuando empecé, esto fue a partir de septiembre, octubre. Septiembre del 2011. Del año pasado. Cuando empecé a escribir era un poco abstracto. No sabía quién lo haría, porque yo he trabajado con muchas big bands. Aparte de la vinculación durante muchos años a la Original Jazz Orquesta de Taller de Music, en realidad la fundé yo en cierto modo. He trabajado con otras big bands en Cataluña. Entonces iba pensando, y mientras iba escribiendo iba pensando, ¿con qué big band? Y a medida que iba haciendo me daba cuenta de que realmente ninguna aportaba totalmente lo que yo necesitaba. Incluso en un momento me hice pros y contras, un listado, esas cosas que hago a veces, escribirme cosas, y a veces escribes y de repente lo ves más claro. Y vi que la solución es que tenía que montarme yo mi propia estructura. Vale. Entonces empecé a coger el teléfono, a encontrarme con músicos y empecé a decirles, hey, tengo esto en la cabeza, ¿te apetecería? Y todo el mundo me iba diciendo, sí, por favor, sí, llámame, sí, por favor. De manera que ya a partir de noviembre ya escribiendo para personas, que para es lo que siempre me ha gustado. En la época de Taller de Músicos, yo cuando escribía sabía quién era el músico, entonces... Cuando escribía le veía la cara y le oía su sonido. Entonces ya toda la parte última de orquestación ya la hice sabiendo quién lo iba a tocar. Y cuando tuve que poner un nombre, es esto, como todo el mundo al que se lo ofrecí me dijo que sí, pensé, esta es la Big Band de mis sueños. Claro, pues y por eso opté por poner el nombre de Dream Big Band, porque ni en castellano ni en catalán la traducción no me acaba de gustar. Y entonces, sabiendo que ya existía un Dream Band antiguo, de Terry Gibbs, pero dije, no, pues está bien. Me pongo el Dream Big Esto, Band. Claro, y además aquí que tenemos las connotaciones del Dream Team. También, ¿no? También. Mira. Entonces, mira. Claro, es lo, sí, parecido. ¿No? Es como el Dream Team, pero es claro, el Big Band. ¿No? Pero en música, no en fútbol, sino en... Con la gente que tengo aquí es la Big Band de mis sueños. O sea, vale. Poder juntar a esta gente y hacer música es... Bueno, entonces la idea era lógicamente grabar un disco. ¿Se ha grabado algo ya? Lo que se ha grabado, que podremos escuchar ahora, es un ensayo bien grabado. Entonces los convoqué a todos en un estudio. Y entonces no es un disco, pero es un ensayo, bien grabado. Perfecto. Porque además de este ensayo se ha hecho un vídeo para promoción. Que se puede ver. Que se puede encontrar por internet. Yo creo que lo más fácil es poner mi nombre, Vicenç Martín. Y ya directamente aparece en página de MySpace, página de Bandcamp, y ya aparecen las páginas donde está la música, donde están los vídeos, poniendo mi nombre lo recomiendo porque realmente es interesante, yo ya he visto unos cuantos. Canal del YouTube, ahí están todo ese material. Bien, entonces aquí yo tengo en mis manos un CD con 4 temas. Sí. ¿Cuál de ellos escuchamos, Vicente? Pues el... No ustedes sé. Ustedes dicen... Figas, venga. Pues el matinales. Primero. Las Figas Matinales, que es un poema. Las frutas en estos poemas. Hablando del red light. Claro, sí. Red light. Sí, sí. Bueno, sí, va de eso, va de eso. Me desconcentré. Vale. No, este no. No, pero. En castellano son los higos de la mañana. Claro. De la mañana. Los higos de la mañana. Vale, vale, lo dejamos ahí. Las frutas son una excusa en todos estos poemas. En realidad son narraciones de unas personas, que casi todas mujeres, casualidad, casi todos son mujeres. Claro, ahí estamos. Pero otra vez. Porque a los hombres nos inspiran las mujeres, esto es normal. Pues sí, sí. Y hay mujeres a las cuales también les inspiran las mujeres. También. Los hombres no somos... Legítimos. Los hombres no somos tan inspiradores, supongo. No sé. La cuestión, en cada poema... Lo dejamos ahí. Lleno, sí, ¿no? También. Cada poema hay un personaje en un momento determinado de la vida, entonces el poema es como la descripción de ese personaje, y este concreto de los higos de la mañana, las figas matinales, es una persona mayor, pero que ha vivido intensamente... Ha sido súper feliz y entonces está ya en la parte última de su vida tranquilamente. Entonces va por las mañanas al jardín, toma higos cada mañana, come. Y entonces es el reposo absoluto, la felicidad de haber vivido intensamente. Recuerda a su marido ya muerto. Y entonces el poema narra ese estado de paz, de serenidad de una persona que ya ha tenido una vida plena y que ya tranquilamente espera el final de sus días, pero con felicidad. Bueno. ¿Lo escuchamos? Sí. Sin antes preguntarle a Gemma, bueno, ¿y cómo te ves tú en este personaje que evidentemente no corresponde a una mujer de tu edad? Porque es jovencita, sí. no estás como para ir a comer higos cada día al jardín esperando el último día de tu vida. ¿Cómo te sentías en el personaje? La verdad es que en este tema en concreto... No hice la labor igual de adentrarme demasiado en el personaje, ¿no? Lo que sí intenté en todo momento es como vivir cada palabra que decía con mucho peso, ¿no? Sí, me falta quizá investigar un poquito más y buscar la profundidad de esa palabra. Estoy ahí viendo aún. Bueno, como pero de momento, claro, sí, es que estamos entrando también en el proyecto, ¿no? Como, bueno, a pesar de llevar meses ya trabajando, pues a nivel, sobre todo a nivel de interpretación, uh-huh, es como la última parte, porque para mí, bueno, la última y primera, la última de trabajo, pero la primera en exposición, ¿no? Uh-huh. Para mí el trabajo primero que me presentó Vicenç era como música, era, bueno, unas melodías y eran armonías, y después al ver los poemas en la toda una vez ya te has aprendido las cositas estas de melodías, ver lo que es la parte interpretativa y cómo buscar el personaje, ¿no? Bueno, volvemos a eso después, sí, de escucharlo. El tema se titula Las figas matinals. Llambregades de morts es cometia i em sacsejava com el vent els branquillons. Però ja he vist tranquil·la, no m'he de turmentar. S'emplena ma cintura de no cap braç esclava. La sota barba fina que ell sempre m'assegava. Ara sacseja cria del ple de reposar. Matiner, però la font a plama. Eso era las... Matina. Antes que me pongo los cascos, que yo estoy hablando, no oigo nada, que lo que sale al aire. Y tenemos al mismo tiempo una llamada telefónica. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de la Dream Band de sí. fondo y atiendo el teléfono. Perfecto. ¿Sí? No se preocupen, lo que suene... que nos llamaba para aclararnos el nombre de aquel personaje del cual estábamos hablando, el dramaturgo Fernando Arrabal. Gracias, Nini, muy amable. Porque claro, ya yo ya me había olvidado, ya se me había pasado ya. ¿Quién era el personaje? Sí, sí, es que hemos hablado de tantas cosas. Puf. Y los que quedan. Y la que queda. Porque mira, solo, bueno, nos faltan como una hora y... 10-15 minutos nos tenemos para hablar. Día Internacional del Jazz. Y dijimos que íbamos, o dije yo que iba a darle un par de apuntes. Sí, hoy es el primer año, Vicente, eso está claro, Lo que ocurre, y con Herbie Hancock. 7 de febrero 2009. Herbie Hancock llega a la fiesta de Clyde Davis en la víspera de los premios Grammy en Beverly Hills. El renombrado jazzista nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO en julio de aquel año, del año anterior, que era de julio del 2008, ha establecido el Día Internacional como Día Internacional del Jazz el 30 de abril de cada año. El embajador Herbie Hancock cree que el mundo necesita algo de diplomacia jazzística. Aquí pone jazzista, prefiero jazzística. La primera gran iniciativa del renombrado pianista de jazz desde que fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO el pasado julio, y esto es de, a ver qué fecha tiene esto, del 2012, correcto, hablamos de julio del 2010. Ha sido establecer el Día Internacional del Jazz el 30 de abril de cada año. La fecha coincide, ya que hablábamos antes de cómo las culturas y los datos culturales se imponen. Fíjate con qué coincide. La fecha coincide con el último día de lo que se ha celebrado como el mes de la apreciación del jazz en Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, lo establecen allí primero como el día de la apreciación del jazz, como un tema, digamos, de identidad cultural propia, y a partir de ahí, pues pasa a ser internacional. Ya hablábamos de penetración cultural. Bien, en fin. El jazz ha sido la voz de la libertad de muchos países el último medio siglo, dijo Hancock en una entrevista telefónica previa al anuncio oficial del martes acerca de la creación del Día Internacional del Jazz. Bien, la inauguración oficial será el 27 de abril de este año, es decir, ya fue, con todo un día de programación en la sede de la UNESCO en París, que incluirá, porque claro, estaba escrito antes, clases magistrales, discusiones en mesas redondas, talleres de improvisación y la actuación de artistas de varios países. Un concierto por la noche incluirá presentaciones de Hancock, Teddy Bridgewater, Hugh Masekela de Sudáfrica y Tane Maria de Brasil, entre otras. Hay vídeos, ya he visto algún vídeo de estas masters. Claro, porque esto se hizo el día 27. Y hoy es 30 de abril del año 2012, primero de estos 30 de abril, celebración del Día Internacional del Jazz. Y aquí estamos con Gemma y Vicente celebrándolo. Me ha gustado la frase de Herbie Hancock, disculpa, esto de que el mundo necesita más diplomacia de jazz, o sí, más diplomacia jazzística. Sí, señor. El jazz, yo a veces en clase con alumnos, y esto hago, es muy mentira, pero hago como paralelismos entre sistemas políticos y diferentes músicas. Entonces hay músicas muy anárquicas, hay músicas muy dictatoriales, y el jazz es la música más democrática, porque el jazz se basa en escuchar y respetar. El jazz se basa en tener un grupo de gente hablando en música con un lenguaje que les es común, todo el mundo se escucha. Tú cuando te encuentras a alguien y empiezas una conversación, no sabes de qué vas a hablar. Lo que ha pasado aquí, está pasando, es eso. Hemos venido y entre las luces rojas y no sé qué, vamos hablando. Sí, y el cuarto Reich y el tercero. Y el cuarto Reich y el Josep Carner, el príncipe de los poetas. Entonces, pero hay un respeto, nos escuchamos, nos entendemos, y entonces hay un intercambio de ideas y un intercambio de comunicación. Eso es en gran parte el jazz. Un grupo de gente con sus instrumentos haciendo música, se escuchan, se respetan, cada uno ofrece algo, cada uno escucha lo que los otros están ofreciendo, y a partir de ahí crean una música que no sabían realmente cómo iba a ser. Siempre hay unas pautas y hay unos ensayos previos, pero luego no sabes realmente qué pasará. Siempre pasan cosas extrañas. Entonces es la música más democrática que hay. Y la verdad es que si esto de escucharse y respetarse estuviera en todo el mundo, en todas las áreas, desde el fútbol hasta la economía, pues seguro que nos iría mucho mejor a todos. Seguro, seguro. Hay una expresión popular que dice, otro gallo cantaría, ¿no? Otra cosa sería, evidentemente. Y además es una música que ha roto barreras étnicas, lingüísticas, religiosas. Todo. No, todo los músicos de jazz no han tenido prejuicios. Ya, bueno, no, a ver, no, no, ahora no, me no, estoy arrepintiendo de lo que he cuidado, dicho. Cuidado. Sí, porque en los hay inicios, bueno, los prejuicios estaban dados por, digamos, por el tipo de sociedad en la cual vivían, porque en Estados Unidos, en la época en que existía la segregación racial, pues había desde, yo ya lo he dicho por este micrófono varias veces, estaba, bueno, el país estaba segregado, ¿sí?, solo para blancos y para negros, sí, al punto de que habían canales de radio solo para música negra, sellos discográficos solo para negros, revistas solo para negras, para gente que ahora se le llaman afroamericanos, ¿no? Ajá. Pero for black people. Black people, yeah. Y de peluquerías, sastres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estaba. Sí, sí, claro, bien separado. Separado. Uh-huh. Y costó lo suyo romper aquella segregación. Y creo que una vez lo comentamos nosotros que en los Estados Unidos concretamente, los músicos que empezaron a hacer el cruce de aceptar músicos negros en sus formaciones fueron las orquestas, comenzando creo con Artie Shaw, que fue el primero que contrató a Billie Holiday como cantante. Benny Goodman después empezó a trabajar también con Charlie Christian, toda esta gente. Y curiosamente eran músicos que pertenecían a una etnia que en su momento, antes, era segregada. Después ya han tomado otra relevancia política y económica. Los judíos. Sí, sí. Eran todos estos músicos, estos directores de big bands y orquesta eran músicos judíos. Fueron los que empezaron a abrir, ¿no? A romper esta barrera. Sí, los compositores de estándares, la mayoría son de origen del este de Europa, este y de Europa, origen, claro. Cole Porter, Gershwin, sus orígenes eran este de Europa, sí, y muchos, claro, tienen raíces judías. Claro, claro, y músicos también, Artie Shaw, Benny Goodman, además, mira, curiosamente tocando el clarinete, que es el instrumento, digamos, típico por excelencia de la música klezmer. Uno de los importantes de la música klezmer. El otro es el violín, pero el clarinete es el instrumento rey de la música klezmer, ¿no? Sí, o sea, sí. Venían con una base cultural dada de la música klezmer fabulosa, ¿no? Y ellos fueron abriendo esto, fueron el que la música era música. Y si, bueno, volvemos a cómo el jazz Si un blanco era blanco y tocaba bien, pues tocaba bien. Y si un negro era negro y tocaba bien, ya empezaban a mirar simplemente, ¿se hace bien o se hace mal? Claro. Y Charlie Parker llevaba algún músico blanco cuando iba de gira por el sur de Estados Unidos. Ya, ya. Y lo que le costaba a veces poder introducir. Red Ronnie. Uno de ellos, el trompetista. También dentro de los músicos ha habido integristas, pero en general los grandes músicos del jazz no han tenido ningún tipo de prejuicios. Louis Armstrong, Dizzy Gillespie. Yeah. Todos, absolutamente, tanto blancos como negros, no han tenido inconveniente en abrir su música absolutamente a todo el mundo, independientemente de orígenes y de razas. Sí, y eso, después nos salimos del entorno geográfico de los Estados Unidos y nos vamos a Europa y encontramos pues músicos europeos de jazz, y nos vamos a Sudamérica, y nos vamos a Asia, Japón, nos vamos a inclusive a la India. Ya las fusiones son, ya no tienen fronteras. Ya no tiene fronteras. Por eso que está bien lo de un día, o sea, Día Internacional. Jazz. La música es la música, entonces también hará compartimentar. Vamos a hacer un Día Internacional del Jazz. Pues bueno, lo importante es la música y podríamos hacer, no sé, Día Internacional de los Boleros. ¿Por qué no? Sí, sí. Lo importante es el entender de cómo la música ayuda a una mejor comprensión entre seres humanos. Bien. ¿Y si nos cruzamos el puente otra vez y volvemos a tu trabajo? El de las frutas. Los fruits sabrosos. Exactamente, el fruit sabros, las frutas sabrosas. ¿Cuál es tu aporte a todo esto que estamos hablando? De la cultura y cruzar puentes. Algo hablaba ya, y esto es importante, y que Gemma lo mencionaba, era el hecho, digamos, catalán, ¿no? Que tenemos un trabajo donde se toma una poesía en catalán y se pone música a unos poemas catalanes. A unos poemas catalanes. ¿Sirve esto para primero, dar a conocer más a este poeta? ¿Sirve esto para dignificar el papel del compositor estrechamente relacionado con su entorno y que no tenga necesariamente que buscar la inspiración en temas extranjeros? ¿Sirve esto para que la gente de aquí del país disfrute de su propio idioma bajo otro prisma? ¿Tú crees que esto va sirve va para servir? Todo esto, cuéntame. Cuando dejo la palabra, yo he hecho mis preguntas, pero ahí están. Había una necesidad vital a la hora de plantear este proyecto, que es que yo llevo muchos años escribiendo para Big Band y llevo muchos años escribiendo arreglos para Big Band sobre temas americanos. Entonces, muchos de los proyectos de la Original Jazz Orchestra es a partir de estándares americanos, a lo que está haciendo ahora con Big Mama Monse. La mayor parte de arreglos son de blues y los arreglos son míos. Entonces, llevo mucho tiempo haciendo arreglos sobre música que no era mía y no era de aquí. Música de la que estoy enamorado. Es decir, los estándares del jazz para mí han sido básicos. Son preciosos. Exacto. Y entonces el coger y plantearme el reto de, pues no, ahora quiero hacer cosas que sigan siendo canciones, pero necesito que la música sea mía. Hubiera sido fantástico que yo fuera letrista, haber hecho unas letras maravillosas y haber hecho yo absolutamente todo, pero no lo soy, y entonces empecé a buscar. Y me recomendaron, una persona muy cercana me ha recomendado este libro, que yo recuerdo que estaba alguna poesía de estas en algún libro de cuando estudiaba en BUB. Y cuando lo cogí dije, en efecto, esto es lo que necesito. Un gran poeta catalán, Josep Carner se consideraba el príncipe de los poetas. El resto de poetas lo llamaban así, como algo de lo más importante, el príncipe de los poetas. ¿Qué año exactamente? Este libro es de 1906, vale. Él tenía veintipocos años. Joven. Ya había estado participando en Jocs Florals, en concursos de poesía durante muchos años en Cataluña, Mallorca. Y toda su vida, bueno, él era diplomático. A partir de cierto momento, guerra civil, ya huyó de Barcelona, estuvo viviendo entre México, creo recordar era México y Suiza. Y la última versión y la última revisión creo que es de alrededor de los años 50, que hizo una revisión a toda su obra poética y volvió a revisar todos los poemas. Y yo los que he tomado es esta última revisión, donde iba cambiando siempre. Bueno, muchas veces los creadores somos obsesivos y siempre estamos un día y otro buscando si es la palabra adecuada, si es la nota adecuada, el acorde es este. Y entonces yo he tomado como referencia esto. Entonces el hecho de coger estos poemas, que son cultura catalana, y hacer mi aporte desde mi visión de qué es la música, para mí es importante, porque es recuperar ese poeta. para la gente que lo conoce es reencontrarse con él, gente que no lo conoce es descubrir unas poesías maravillosas, que además espero que luego accedan a otros libros de este poeta. Yeah. Y entonces mi aportación ha sido ser fiel a lo que para mí es la música, desde un punto de vista rítmico, melódico, armónico. La verdad es que he intentado de alguna manera que la música sea como de aquí, o sentir que la música es de aquí, de alguna manera. Y además estas poesías me permitían investigar, me permitían investigar sobre las emociones humanas en la música. Muchas veces cuando oigo canciones, dentro del ámbito del pop, del rock, dices, ¿qué letra más bonita? Y si ahora quito la letra, solo con la música, ¿entendería lo que me están explicando? No, necesito la letra. En cambio, música sinfónica, a veces soy capaz de emocionarme o imaginarme cosas sin necesidad de una letra. La música ya lleva las emociones dentro. Entonces para mí era un reto el que tratar que la música entrara en esas emociones sin necesidad de la letra. Ya. Gemma, a ti como cantante, que tú lo decías, siempre has cantado en inglés. En inglés. Uh-huh. Jazz, fundamentalmente. Fundamentalmente uh-huh. Jazz. Hay un reto, me imagino, al cantar en catalán, porque la sonoridad es diferente, la forma en que están construidas las palabras, el inglés es un idioma básicamente monosilábico, lo cual te permite jugar mucho más con el ritmo, uh-huh. Cosa que el castellano, por ejemplo, no tiene, y que el catalán tiene otro tipo de dificultades. Efectivamente. ¿Cómo fue ese reto de encontrarte con un idioma que era el tuyo? Bueno, esa es una gran ventaja, ¿no? Pero significó una tarea, digamos, dura, o bueno, o Vicenç te lo puso fácil en ese sentido. A ver, vamos a ver. O no. De entrada, el trabajo estaba todo hecho, digamos. O sea, él hizo todo. Y también lo hizo todo en función de mi voz, también, que eso cabe decir, ¿no? Que él compuso. Ustedes, Gemma, ¿esto cómo te va aquí? ¿Este registro qué tal? Y aquí esta nota, si es tan aguda, ¿puedes hacerla de más larga? Claro, había un trabajo. No me sale la palabra. Conjunto, de ir viendo cómo nos adentrábamos hacia este terreno, ¿no? Uh-huh. Y con el idioma también. Yeah. Iba junto, porque según qué palabra, pues iba mejor con una nota, con otra. Yeah. Entonces, la parte musical, digamos que la hizo él toda. Vale. Yo le dije lo que a mí me iba mejor o peor, pero ya la hizo. Yo no tuve ningún más complicación que aprenderme eso, que ahí va un poco. Bueno, pero alguna, tal como tú dices ahora, alguna contribución has tenido a la hora de, mira, esto queda mejor así, esto sí, queda mejor así. Cositas, ¿no? Pero son cositas, ya te sí, digo. Sí, pero a veces esas cositas pequeñitas son las que le dan el es como la guinda del pastel, ¿no? Yo sobre el guión primero, cuando lo hacía con ella, lo oía, y sobre sus modificaciones o a veces sus errores. Uh-huh. Yo le había propuesto una melodía, ella cantaba otra, yo cogía esa melodía porque funcionaba mejor, y entonces iba modificando y un poco adaptando a cómo ella estaba interpretando los temas. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la situación actual del proyecto? ¿En qué situación se encuentra el proyecto? Porque ya escucharemos otro tema de esta maqueta, donde hay, si no me equivoco, cinco o cuatro temas. Cuatro temas. Pero, ¿cómo está? El proyecto está ya hecho, está toda hecho. La música. Está ensayado. 11 temas, no. Está para poderse presentar. Incluso hemos podido presentar en grupo reducido la semana pasada para el día de San Jordi. Sí, aquí hicimos. Ya, pero bastante reducido el grupo, ¿no? Con quinteto, solo con base, sí. Pero colaboró una coral de niños. De aquí de Barcelona, el coro de voces para la integración y la música, maravilloso, la experiencia fue muy bonita, sí. Porque además, es que cuando fui al ensayo, encontrarme con 60 niños de todas las partes del mundo, porque los veías y ya decías, de todas las partes del mundo, cantando una música que había hecho yo, me emocioné un montón. Y cantando en catalán, hicieron un trabajo fantástico, fue muy bonito. De gallina de piel. Entonces ha sido la primera puesta en público de esta música. a partir de aquí el proyecto ya está y entonces el proceso ahora es el de venta. Entonces, como no tengo una empresa, una productora detrás que me ayude en comunicación y en estas cosas, pues ¿cómo lo vas a hacer? Pues como lo hacemos los músicos de jazz aquí, el ir con la gente que conozco, ir enviando toda la distribución de los vídeos, todo, para conseguir los sitios donde ir a tocar esto. Vale, ¿y cómo vas a financiar el disco? Bueno, de momento no se financia porque de momento claro. No sé si habrá disco. De momento lo que hay es la música, intentando que pueda haber unas actuaciones, poder enseñar esto. De momento están los vídeos, de manera que los vídeos ya desde todo el mundo pueden acceder a ver este proyecto y a oír todo lo que está ya grabado. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, en el momento que salga una serie de conciertos, es cuando ya podré plantearme y hablar con algunas discográficas. Algunas ya han recibido todo este material y ya lo tienen porque ya lo he enseñado a decir. Uh-huh. He hecho esto, en algún momento quiero grabarlo, que lo sepáis, a ver si os puede interesar, para entonces poder hacer esto ya con los 11 temas bien grabados y hacer un disco. ¿Y a nivel de instituciones? Cultura, ya sabemos que estamos en un tiempo donde los recortes son brutales, salvajes, y quien ha sufrido primero ha sido cultura, sanidad, educación. De momento cosas que no tienen importancia, para la población civil, no para la gente. ¿Recortamos de qué recortamos? No de nuestro sueldo, no de nuestros coches de lujo y de los viajes. No, nos recortamos en cultura, educación y sanidad. Es que forman al individuo. Sí, exacto. Pero da la impresión de que para ellos eso es como secundario. Uh-huh. Bueno, es una mala época para las subvenciones. Y es una mala época para puestos a inventarme algo con 16 músicos. Además. O sea, cuando podría hacer algo de dúo o trío para venderlo a cualquier lado. Como hacen todos los músicos. Hago algo, pero también es que es mi especialidad, es lo que más, escribir para Big Band es lo que más me gusta, entonces ya, era como un proceso lógico de los años que tenía que acabar yo dirigiendo mi propia formación, mi propia orquesta y mi propia Big Band. Y entonces la música que escribo, en vez de repartirla con otras formaciones, hacerla con mi gente. Ahora de momento ha entrado entrará en un programa de distribución de grupos y de espectáculos de la Generalitat, pero que es un programa donde entran centenares de propuestas y será una más de las que estarán allí. Entonces esas propuestas, la Generalitat, según el interés, nivel, les pone unas puntuaciones. Entonces, bueno, a ver, cuando puntúen, si está una puntuación alta, siempre es más fácil de que te contraten que si está en puntuación baja. Yo esto, los festivales de jazz y festivales de música ya han recibido información y seguirán recibiendo información de este proyecto. ¿Te ha contestado alguno de ellos? No. Ya, claro. Sin comentarios. Algunos sí. Tengo que reconocer que alguna gente me ha contestado diciendo, gracias por. Gracias por son cosas que pasan. Es como periodistas. Esto lo han recibido unas cuantas decenas de periodistas de Cataluña. Claro. Y. Bueno, no sé, no contestan. Bueno. Pero supongo que sí, no entran en spam los mensajes y ahí están. No, ahora estoy en este proceso hay que insistir. De enseñar, porque además, no sé, creo que es un proyecto diferente, que nadie había hecho nada así aquí en Cataluña con sonido de Big Band. Y entonces, bueno, ahora a ver si la gente se interesa y puede entrar en el mercado. Pues yo también espero que vaya bien. Y es cierto que es un proyecto totalmente original, si no hay algo similar. Y en otros estilos musicales sí, que sea Luis Jack ha musicado de Josep Carné, por ejemplo, en los años 70, Guillermina Mota hizo un disco sobre algunas poesías, pero de las canciones y de las más simples. Yo en Albert Amargós, había hecho algunos arreglos por allí. Entonces hay un disco de los años 70. Ramena, nena. Era un cantante. Bueno, a mí siempre me gustó cantando. A mí también. Muy bien. Era gran intérprete. Ella hizo gran intérprete. Hay un espectáculo que hizo con un cantante, con un mallorquín, que eran tangos, tangos en catalán, una cosa muy interesante. Estamos hablando de finales de los años 70, ya estamos hablando de hace 3 décadas atrás. Uh-huh. Y no es que Vicenç y mucho menos Gemma sean mayores, aquí el mayor soy yo, pero bueno, pero ha trascendido el trabajo de esta gente porque uh-huh. es gente que, bueno, son parte importante de la cultura de este país. Claro. Bueno, y a nivel de poesía, aquí siempre se ha querido mucho a los poetas catalanes, pero Salvat Papasseit, Martí Pol, hay una serie de poetas, sí, esto, que bueno, es habitual que sí, la gente pero haga canciones. Pero son los mismos, Vicente. Sí. Yo ya estoy como un poco aburrido de ver a los mismos. Porque es el Lluís Llach, es el valenciano Raimon. Sí, no, el otro grandísimo cantante y actor que falleció. Ovidio Montllor. Ovidio Montllor. Era maravilloso lo que hacía. A mí, ese hombre, seguro, sí. Yo soy, para mí, de los cantantes de la canción. Revisé, cuando estaba. Para mí, el número uno. Cuando estaba trabajando todo ese material, claro, cuando trabajas algo concreto, buscas fuentes de inspiración, sí, claro. Y escuchas cosas, ya. Y recuperé algunas cosas de Ovidio Montllor con Toti Soler. Sí, fantástico, ¿no? Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Escuchamos algo de otro tema. Ya hemos escuchado las figas matinales. ¿Y ahora qué puede ser? Pues ahora podemos escuchar las selvas enderezadas. Sí, perdón. ¿Y eso qué es? Las selvas es un fruto que no conocía. ¿Las selvas? ¿Qué fruto yo tampoco, es ese? Yo no conocía nada de las selvas. Creo que es una especie. Uy, ahora. Sí, es una especie de uva un poco más grande. No es una fruta habitual. Yo no la he visto nunca. Yo en internet, pero alguien me dijo que si... Claro. Es maravilloso. Lo he visto en Google. Pero alguien me ha dicho que si vas a la boquería, ya. que encuentras. ¿Y en castellano cómo Servas. Es Servas? Con V, Servas. Igual. Con V. S-R-V-A-S. Servas. Entonces las selvas enderezadas quiere decir las selvas ordenadas. Ordenadas. Y entonces también es una poesía vinculada a una persona mayor. Pero aquí ya es un poco más triste. En algún momento ya es una persona. Espera, estoy confundiendo con las castañas. ¿Sabéis las castañas? Que es la otra. ¿Cuál castaña? No, ahora estoy pensando. A menudo se me cruzan, ¿eh? Sí, algunas poesías, como la temática es un poco parecida. Sí, ya. Bueno, las selvas. Incluso a veces cuando me pongo a decir las poesías. Las escuchamos. Y después seguramente se le va a venir a la cabeza el contenido. Gemma lo tiene ahí escrito. Yo ¿sí? A ver, tú cuenta. Dime, ¿de qué a va? A ver, a la pulida cambra. A ver, aquí tenim... Home, yo no sí, la ve es bastante afectado, pero no tanto como otras. Hay otras, como Gabriel, las castañas, que son realmente... que es muy deprimente. De una persona, o sea, hay poesías, hay alguna de pues, o sea, todas estas poesías van vinculadas a la mujer. En la época del noucentismo la mujer era como el ideal, era un poco concepto griego. Yeah. Entonces, de hecho, los nombres de las personajes son nombres griegos. En las figas, ¿sí? en las madushas es Pandara, en el otro, en el que hemos oído de las figas es Neera. Entonces, se mantiene esta idea griega. Yo lo he mantenido en algunos momentos de la música, esta idea griega de ese ideal de la mujer y la mujer como inspiración. Bueno, pues lo escuchamos entonces. La selva, si no me equivoco, corregeix-me, Vicenç, es la persona gran que, bueno, que ya ha visto el seu pas de la vida, perdón, que ha visto el pasaje de la vida y que ya estás como un poco esperando a que llegue la... su día, ¿no? De morir y de quedarse ya, de haberse pasado. Pero con calma, ¿no? Porque en el tema anterior era un poco... Era lo mismo, la mujer ya viuda que sale al jardín cada mañana plácidamente a sus últimos días a disfrutar comiendo. Y en cambio hay alguna poesía que es la misma situación de un estado de una mujer mayor, que ahí es una mujer que no ha disfrutado de la vida. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo la poesía, esta no está en la grabación, cuando hacía Gaby y las castañas, que de repente me di cuenta que llevaba unos días triste. Que dices, sí, ¿por qué soy triste? Si todo más o menos bien, no tengo mucho trabajo, pero... Y de repente un día por la noche, trabajando el tema, dije, ostras, ya sé por qué soy triste. Porque estaba cogiendo emocionalmente aquella música y me estaba afectando en mi estado anímico. Bueno. Escuchamos el tema, que son 8 minutos, sí. Y después te pediría que... ¿Me querías decir algo, Gemma? No. Que me contaras quiénes son los músicos que participan. Sí, en el por proyecto. Supuesto. Escuchamos el tema que se titula... Las selvas enderezadas. Thank you. saca fa un aroma d'herbes i és blanca. Ah, amb una imatge que ve del temps antic. Arcer treballa tota fina i amb rostre en mi. És ben plaent el viure. I morts compassada, tants de dolç li han donat una nova cançó. Però què els hi valen quan un mimba la diada, la feina ben atesa. Ja a mi m'escau el raconet com aquell fruit que poso damunt la palla neta. El paradís pot veure's dins una cambra estreta. Només que tot i lluï ben pur en son indret. Saunar-me i endolcir-me ens de morir. I quan vindrà aquell dia que el nostre fat corulla, per sempre que no farà cap por, que es cremi un xic d'espígol damunt de mà d'espulla i aquell estel que em veia s'adoni que tot i lluny. flora que fa un aroma d'herbes i és blanca. Ah, amb una imatge que ve del temps antic. Arcer treballa tota fina i amb rostre amic. És ben plaent el viure. Ahí teníamos a esta orquesta dirigida por el señor Vicenç Martín. Música del poema de... Josep Carné. Momento que no estaba abierto el micro. Ahora, Josep Carné. Josep Carné. La voz de Gemma Brie. ¿No? Seguimos con la mesa. Bien. ¿Y cómo se titulaba? El poema. Sí. Las hierbas andrasadas. Exacto. Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, que está conectada a través de del chat interno de del Gmail, del mail, no solo jazz@gmail.com, dice que el tema le ha gustado muchísimo, aunque no conoce la fruta. No, bueno. O sea, en el libro de poesías hay sandía, fresas, castañas, uva, o sea, hay naranjas, o sea, un montón, peras, manzanas. Y has tenido que ir a elegir una fruta que no conoce nadie. No la conocía, pero la poesía era tan linda que no fue fácil escoger de los 18, decir, me quedo con 11. Hubo alguno que enseguida lo que hice fue clasificarlos según las personas, si eran jóvenes, adultos, o sea, si eran niños, adultos o gente mayor, para coger un poco de todo. Y entonces a partir de ahí iba haciendo limpieza y en algún caso dudé bastante de con cuál me quedaba. Pensando ya, claro, me quedé con 11, porque ya con 11 vi que ya queda un espectáculo de alrededor de hora y media, hora o cuarto por ahí, y se hacía más y ya se hacía excesivamente largo. Ya. Ah, habíamos quedado con los músicos que... La Dream. Claro, ¿quiénes los son los de la Dream, de la banda de ensueño del señor Vicenç Martín? Aparte del ensueño mayor que es ella, su predisposición a cantar esta música y a ensayarla y a hacerlo como y el ha resto hecho. Comenzamos con los vientos en o los como vientos. Quieras sí trompetas bueno no, no, estará el pastor seguro me está digo, pastor y además fue de los primeros que le dije porque era aquella sensación David de pastor, si David Pastor dice que sí. Todo va a ser tan fácil ya. Y en efecto, dijo que sí. Y además, bueno, es que David es a nivel musical es impresionante, pero a nivel humano es una maravilla. Es esa enormidad de ser humano en todos los sentidos. Aparte de él, físicamente, grande, aparte de eso, es un tipo con un corazón y su predisposición, o sea, era todo facilidades, sentido todo de humor y sentido todo, de humor, el ambiente que crea cuando trabajas con él. Y entonces en la trompeta está él, está más? Jaume Peña. Ajá. Que para mí es el mejor trompeta de sección que hay ahora en Barcelona. Trabaja en casi todas las big bands y yo hace mucho que le hago un seguimiento y siempre he dicho, cuando tenga yo mi orquesta, él va a ser uno. Y Leonardo Torres es el otro trompeta, que es un chaval de Canarias que lleva mucho tiempo estudiando aquí, que trabajó conmigo en la Original Jazz Orchestra y que lo cogí para esa estructura. Bien. Y en trombones también cogí al otro líder valenciano, Carlos Martín. ¡Hombre! Y lo mismo, cuando Carlitos, que es mi hermano postizo, me dijo que sí, ya era todo facilísimo. Claro. Y luego está otro pedazo de hombre como es Tom Johnson. ¡Hombre! En trombón. El pelirrojo, que ahora ya cada vez es menos pelirrojo porque cada se ha puesto menos. Canoso. Está canoso ahora. Y es como nosotros. Exacto. Y el tercer trombonista, en la grabación estuvo Raúl Castro, que es un chaval que viene de la San Andreu Jazz Band, y entonces me ayudó, pero normalmente el trombonista, posición de trombonista y tuba será para David Parras, que es otro enorme músico en todos los niveles. Y en saxos está Gabriel Amargán. Hombre, otro que no podía faltar, claro. Gabriel tenía que estar en el proyecto, porque últimamente está en todo lo que hago. Sí. Está otro de los grandes valencianos ilustres, Vicent Macián. Hombre. Está Guim García. Y sus gafas de colores. Sus gafas verdes. Y su maravillosa flauta, porque necesitaba saxofonistas muy versátiles, que hicieran clarinetes, flautas, para crear todo el ambiente. Y para saxo barítono y clarinete bajo, Lluc Casares. Hombre. Que no es su instrumento principal, pero hablé con él y me dijo él tenía saxo barítono y necesitaba además alguien con clarinete bajo y con esa sensibilidad para la música como tiene él, que le viene de familia. Fue fantástico. Pero aunque el barítono no sea su instrumento, digamos, el principal, seguro que en casa los tiene todos, tiene toda los la familia. Tiene todos. Eso lo sabía yo, tiene toda la familia de los saxos en su casa. Lo que y le todos pida. Muy bien, y todos le suenan muy bien. No, toca muy bien el yo. Bueno, es lo que tú decías, de familia. Esto, ¿no? Le viene de familia. Claro. Oye, pues tienes un grupo humano. ¿Qué? Falta, sección rítmica. Y luego la sección rítmica es mi sección. ¿Cuál es? La gente con la que grabé el disco de Suite Urbana, que es Ramón Ángel Rey batería, Miguel Ángel Cordero con trabajo y bajo eléctrico, y Alejandro y Constanzo al piano. Fantástico. Es un yema. Es exactamente, es una dream orchestra. A nivel no solo musical. No, humano. Sino a nivel humano. Sí. Que sí, a veces... Es la dificultad cuando juntas muchas personas como colectivo. No solo necesitas gente que haga el trabajo, necesitas gente que entienda a nivel humano lo que están haciendo, que el ego lo tengan en su sitio, ni mucho ni poco, tengan el ego adecuado, y entonces el hacer música es que no es ni un trabajo, es simplemente vivir. Entonces es todo sin dificultades, todo fluye. Fantástico. No, además son músicos que con los cuales has trabajado, con los cuales has convivido. Bueno, hemos convivido a través de algunos seminarios del taller de música, ¿sí? Girando en torno al taller. Antes había micrófono cerrado. Uy, tú le contabas algunas de las historias nuestras en los seminarios. Le contaste las historias de en la piscina allí en Vegas. Eso ya se cuenta después. ¿Qué decía? Es que me he dejado uno. Que ¿quién? De los los trompetas en la grabación esta, que si no hay más, es una persona encantadora. En la grabación esta no está Leonardo Torres, sino está Jordi Fontanillas. Ah, vale. Porque Leonardo no podía, entonces hablé con Jordi Fontanillas, que es otro de los músicos que provienen de Original Jazz Orchestra, y que hablé con él de, por favor, hazme el favor de venir a hacer este ensayo para grabar, y fue maravilloso. Bueno. Perdón, porque era más divertido de la piscina, pero tenía que ser visto con el Jordi. Evidentemente. Bueno, esto es Contrabanda FM, hoy lunes 30 de abril del 2012, primer día que se celebra el Día Internacional del Jazz. Para eso estamos aquí. Vicente y Gemma han traído un pastel delicioso. Ya no nos Me he dejado el cava, pero apetecía. No, tú no, pero yo si hubiese sabido que traía, es que no lo pensé, de verdad. Yo hubiese traído cava. En casa siempre hay una botellita de cava en la nevera, siempre. Nunca se sabe. Yo, como soy un vicioso del dulce, he pensado en el pastel compartir. Me he dejado las velas para soplar unas velas aquí y pedir un deseo cada uno por no por el jazz, sino por la música. No, es por la música. Y nos ha faltado el cava, pero bueno, brindamos igual. ¿Qué más? Ah, sí, claro, día 30 de abril, lunes. De nuestro día de la cita aquí con el jazz en Contrabanda FM, que el programa se llama Buenas tardes, Noctambules. Entonces, para las noctámbulas y noctámbulos de Barcelona y los que nos escuchan fuera, como el caso de Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, allí es buenos días. Ahora hay 6 horas de diferencia, acaban de cambiar la hora, son 6 horas menos. Si aquí son las 5:30, pues allí son 11:30. Bien. Y esto los lunes aquí. Y los sábados, a partir de las 22 horas. Es decir, este sábado en Valparaíso, Chile, en la Radioneta, estarán escuchando esta charla nuestra y vuestra música. 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas, lo repiten al siguiente sábado a las 8 de la mañana. Y en Granada, en Andalucía, desde hace unos meses, la última vez que estuviste aquí aún no tenía la conexión con Radio Almaina, en Granada. Y a partir de, ya te digo, los últimos 2-3 meses, repiten algunos programas de Contrabanda FM y de otras emisoras libres. Esta Radio Almaina también es una radio libre. Y como no tienen, si no me equivoco, no tienen suficientes programas para llenar la parrilla, pues en vez de tener repeticiones, espacios de continuidad musical, van cogiendo programas fantástico, de otras emisoras. Bueno, fantástico el intercambio. Sí, claro. Entonces mira, esto la se escucha en Granada y a partir de Granada a donde llegue, y en Chile. Radio Almaina, entren a la página web, barra superior del navegador, radioalmaina.org. En la programación está abajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Porque además de esto, este programa se repite en Contrabanda el miércoles en horario de madrugada, de 1 a 3. Pero esta noche yo ya lo tendré colgado en el podcast, tú lo sabes, Vicenç, y la gente lo puede escuchar cuando quiera o descargárselo. Sí, porque por horario se puede decir que normalmente nunca lo oigo, claro, pero el podcast. Hay muchas veces que por la noche o por la mañana lo pongo y repaso un poco. No todos, pero muchos programas repaso. Recuerdo, tengo que decirlo, el último que oí del Jordi Farrés, que fue una maravilla. Bonito, ¿eh? Bonito. Sí, muy bonito. En aquel en que hablábamos bien de los músicos, tú decías, por fin, alguien que hable bien de los músicos. Alguien que no es como yo y habla bien de los músicos. lo puso su comentario en el Facebook. Sí. De hacer una broma, te dice, no hablo de ti porque si hablara de ti tendría que hablar mal. Bueno, tienes una guitarra en la mano, a ver, rasgué unos cuantos acordes para que Gemma escuche ya cómo sale esto al aire y cómo lo escucha ella. Bien, sí. Da como ganas de cantar, ¿sabes? Dan ganas de cantar. Pues a ver, tú misma inténtalo. Vale. Quieran a cantar, digo yo. ¿Quién nos van a cantar? Vicenç Martín a la guitarra acústica y Gemma, obviamente, a la voz. ¿Qué va a hacer? ¿Con quién nos van a sorprender? Pues vamos a hacer un poema que se sale un poco de la tónica que hasta ahora hemos hablado. Ah. Es un poema que es más alegre y se trata del poema Con las maduchas. En este caso habla de una niña pequeña que se lo pasa bien, que disfruta muy de la vida. Como un infant, como una nena, ¿no? Como una nena. Y las medusas, que eso en castellano que es... Con las fresas. Las fresas. Y que su universo no va más allá del jardín donde recoge fresas, y para él el universo es petit vermell y fresc con las medusas. Pequeño, rojo y fresco como las fresas. ¡Qué bonito! En directo, en el estudio de Contrabanda FM. L'àvia d'abans de Sant Joan, per més frescor les vol collides d'un infant. Per això la neta més petita que és pandara, sabeu la que s'encanta davant d'una claror i va creixent tranquil·la i en admiració. I a voltes cluca d'ulls, aixeca'ls a la cara. Ella, que encara no diu paraules ben ardides i que em barreja en una música als sentits, collar a les maduixes arrupides, tintat de rosa al capgiró dels dits. Thank you. Cada matí la seu en avell, rodes del vent, el jazz de maduixeres, i mira com belluga l'airet ombres lleugeres. I el cociró de canta abans que el pensament. Li plau la corretjola i aquell arpa i tan fi, i creu que el cel s'acaba darrere del jardí. En val la maduixera, som bé de Déu cobria. En treure les maduixes del reseret ombriu, pandara s'enrojola, treballa s'extasia. Si n'ha trobat més d'una, aixeca els ous i riu. Sempre ha vist el cel serenat, ignora l'agrupada i el xiscle de les bruixes. És fe i és vida d'ella la llum de bat a bat. El món en meravelles i jocs atrafegat. És petit i vermell i fresc com les maduixes. És petit i vermell i fresc com les maduixes. Petit, vermell i fresc com les maduixes. Muy bien. Aplausos, aplausos. La guitarra de Vicenç Martín y la voz de Gemma Abril. Uy, qué bonito. Las medusas, ¿no? Las fresas. Y me entero por estas cosas que nos dice Jade de Chile. ¿Sí? Dice, bueno, dice que espero que hayas comido un poquito de pastel por mí, dice, sí. Para celebrar. Fresas, dice, como hay una en Chile, en el sur de Chile, en una parte del sur profundo, hay unas fresas blancas de un sitio que se llama Purén. Dice, unas frutas que son unas frutas endémicas de aquella zona, en el Purén indómito, dice ella. Fresas blancas. Wow. Curiosa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, yo no lo sabía, fresas blancas. Pero bueno. En fin, esto es parte del proyecto que tienen las frutas sabrosas. Las frutas saborosas. Las frutas saborosas. Bien, espero que hayan disfrutado en Valparaíso escuchando el cantar en catalán, ¿no? Esperamos. Me recuerdo, no, que sí, una vez me recuerdo, puse algo de música en catalán y de las pocas veces que me llega comunicación desde allí, llega, pero a veces siempre la comunicación es cuando ocurre algo que sale de lo común, ¿no? Y aquella vez me escribieron, mira qué bonito aquellos temas en catalán, a ver si no hay más música en catalán en el programa. El catalán es un idioma muy bonito y para cantar es muy lindo. A mí me parece muy musical, muy lírico, más que el castellano. ¿No? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y aquí además estas poesías es el nivel que tienen de lenguaje. O sea, se nota, mi generación nota los 30, 40 años de persecución del idioma, que el idioma no pudo desarrollarse. Uh-huh. Entonces, cuando ves estas poesías de principios del siglo XX, el nivel de lenguaje que había, aún estamos actualmente, 100 años después, camino de recuperar el nivel que había. Uh-huh. Cuando realmente se habla de de que el catalán no tiene tanto uso como el castellano, sí que lo tiene, pero hay un nivel que en algún momento de la historia se llegó que todavía ha de recuperarse a un nivel porque cultural. Se perdió por el no usarse de forma por no usarse tanto. Cotidiana. Claro, ¿no? Claro. Entonces hay en las poesías hay un montón de palabras preciosas que normalmente no se usan y que en cambio en aquel momento sí que se usaban y que formaban parte del lenguaje cotidiano. Entonces aún hay que recuperar ahí gran parte de la riqueza. Ahí hay un aporte, lo que yo preguntaba, en qué el hecho de un trabajo como el tuyo, no exactamente el tuyo, pero bueno, el tuyo y otros trabajos similares aporten a la lengua y a la cultura del país, ¿no? Recuperar una literatura de mucho nivel y conseguir que esa literatura esté en el nivel medio de la gente. Fueron, hablando de la época de la persecución del idioma y la cultura catalana, fueron 40 años. Y 40 años para... Si yo he dicho 30, porque por ejemplo... Bueno, sí, 30. Yo aún tuve suerte y aún soy de los que en el 70 y poco, aún creo, no recuerdo, yo creo que aún no había muerto Franco, y en mi escuela nos empezaron a hacer clases de catalán. Sí, pero esto debe haber sido... 72. Antes nada. Yo ya empecé, yo no usaba el catalán porque mis padres son inmigrantes, entonces mis padres vienen de Aragón, yo el catalán, pero ya empecé a estudiar catalán y a conocerlo como lengua, y entonces mi escuela, esto desde los 8 o 10 años, que yo ya he estado estudiando catalán de manera habitual, pero esto yo, porque la escuela lo hizo por su cuenta. Ya, claro. Pero bueno, decía 40 años, bueno, 30 años desde que se empezó a otra vez a enseñar en algunos colegios, pero digamos, un uso cotidiano de la lengua tardó un poquito más hasta que se empezó. Y ahora el uso cotidiano está, pero... Hay que llegar a un nivel de excelencia. Ya. Se puede mejorar el nivel de cultura y de conocimiento de la lengua. Se puede mejorar mucho. Pues, y la música es un gran aporte. Por eso a veces cuando oigo dentro de los grupos de música en catalán, pues hay gente que sí, que hace un esfuerzo, pero hay gente que tampoco ayudan tanto por la lengua. No solo por cantar en catalán ya estás ayudando a la lengua, no, ayudas si además de que cantas en catalán te esfuerzas en un lenguaje, no, que sea rico, en un vocabulario, claro, en ir más allá de lo que se usa simplemente de manera cotidiana. Ya. Bueno. Y aquí había una intención realmente de recuperar esto. Por ejemplo, yo, haciendo broma con gente, mucha gente conoce estas poesías porque son habituales enseñarlas en secundaria, bachillerato. Y entonces me acuerdo por el Facebook un día alguien comentaba, ay sí, yo conozco estas poesías de cuando estudiaba para la selectividad. Mira. Entonces aquello pensaba, uy, igual hasta consigo hacer limpieza de traumas de su educación, de más de uno, claro, que relacionó estas poesías con aquel profesor que le enseñaba no sé qué, y ahora de repente, igual oyendo esta música, vuelven a entrar en el universo de Carné. Fantástico. Y en la poesía en general. Claro. Qué bien, claro. Claro, qué bien. ¿Cantar otro tema? ¿Cantas otro tema? Sí, claro. Sí, ahora ya directamente. Sí. Qué raro es esto. Sí, ¿no? Sí, porque mira, nos vamos acercando, estamos en los últimos 20 minutos del programa y aún me queda escuchar todavía un tema de un disco que me acaban de traer. Wondering, no sé qué será eso. ¿Qué será eso? ¿Lo cuento luego? Después me lo cuentas luego. Venga. ¿Qué escucharemos ahora, Vicente? La poma escullida. La poma escullida. Vale, traducido, manzana escogida. Es la manzana escogida. Vale. Es un poema precioso, bueno, como todos, que es como una declaración de amor. Es como una pareja de gente mayor, pues eso, bueno. Casualidad que estoy haciendo ahí. Hay poemas también de gente joven y de niños, pero mira, ahora estamos oyendo mucho sobre gente mayor que han vivido juntos, y entonces como una declaración de amor de cómo van a acabar su vida juntos, de cómo, bueno, esas cosas que tenemos que a veces con la gente mayor no somos suficientemente educados, entonces cómo comentan de cómo los nietos no les hacen caso y de cómo las nueras les gritan y cómo no el trato no es tan afable como esperarían, y acaban diciendo que se tienen a ellos y que siempre les quedará el amor mutuo. La poma escullida. a la guitarra Vicenç Martín, a la voz Gemma Abria. A l'idea s'ha fet pella i l'amor n'és vellet. I més menuts i blancs s'estan sempre a la vora. Ara que són al llit, els ves al sol, solellet. Plora l'idea, l'amor vol consolar-la i plora. Oh, petita l'idea, com és que plores tant? Oh, l'amor, per què em sé tan vella i tan corbada? I sempre sec i em vejo les nores treballant. I quan els nets em venen, em troben tan gelada. I no et sabria peixar com en el temps florit. Ni fondre't l'enyorança dels dies que s'escolen. I tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen. I em parles d'unes coses, oh, m'ha caigut sospir i li diu: oh, ma vida, mos peus són balps i sento que se me'n va la llum i et tinc a vora meu com la poma escollida que es torna groga i vella i encara fa perfum. El nostre vol ningú no és dolç amb la bellesa. El fred ens fa temença, la negra nit horror. Criden els fills, les nores ens parlen amb espresa. Què hi fa d'anar caient si en ens duem l'amor? L'amor fa un gran sospir i li diu, oh, ma vida, mos peus són mans i sento que se me'n va la llum i et tinc a vora meu com la poma escollida que es torna groga i vella i encara fa perfum i et tinc a vora meu com la poma escollida que es torna groga i vella i encara fa perfum. La poma escullida, que se vuelve roja y aún conserva su perfume. Verde. ¿Qué? Verde. A verde. Se ve amarilla, castorna. Groga, groga, groga. Ah, groga. Sí, pues, claro, no vermella. Groga. La poma escullida, castorna, groga, groga y bella, y bella y encara fa perfume. Y aún se vuelve amarilla y amarilla, sí, vieja groga. Y aún tiene el qué olor bonita, agradable qué de manzana. La manzana escogida, la poma escogida. Están las poesías llenas de metáforas alrededor de las frutas y qué bonito, unas imágenes maravillosas. Y qué que para bonito. Mí la música es... Siempre pienso, hay músicas que son para entretener, y a veces me dedico a músicas para entretener, uh-huh. Y hay músicas que son para emocionar, y hay músicas que son para imaginar. Yeah. Y yo siempre busco estas, de que la gente pueda oír esto y puedan imaginarse a Lamont y a Lidé en la cama con un pequeño rayo de luz y unas frutas y una manzana. Entonces, que sean capaces de, con la música, imaginarse las escenas. Son románticos, sí. Esto, mira cómo se descubre aquí. Vicente, muy, muy bonito, muy bonito. Gran trabajo, ¿eh? Gran trabajo de composición. Para la gente que quiera conocer y ver los vídeos, entren en YouTube y pongan Vicente. Sí, yo creo que Martín, poniendo mi nombre, Vicente Martín, el Vicente acabado con S, S. V-I-C-E-N-S, Martín. Ya aparecen directamente página de MySpace, página de YouTube, allí ya están los links a vicentemartin.bandcamp.com, donde allí pueden oír la música, es decir, poniendo mi nombre, hasta el teléfono, el mail, sale casi, todo. No tengo, bueno, no tengo secretos para la humanidad. Estamos en el último tramo del programa, mira, 1 hora y 50 minutos han pasado volando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, ¿a dónde? Yo no nos queda tiempo para un tema. Para un tema. Yo tengo un disco aquí que lo acabo de presentar. Espero que nos haya sentido el ruido del celofán. Wandering, así se titula este tema. Sí. El disco, perdón. Y es un disco de la Gemma Abril. Sí. Donde ella, cuando lo gira, yo no lo había visto nunca, dice All Songs Written by Stevie Wonder. Efectivamente, Stevie Wonder. Cante, Effective Wonder. Y he elegido la siguiente. Though you never knew. just to find I had found what I've searched through this cove. I've come much too far for me now to find the love that I've sought can never be mine. And though you don't believe that they do, they do come true. Haunting my dreams to when I look at you. And maybe David would believe you two might be overjoyed. Precioso tema, a mí es uno de los temas, uno de mis temas favoritos de Stevie Wonder, tengo unos cuantos. Bueno, ¿esto está en tu disco nuevo esto? Sí, bueno, es un disco que es un EP, más que un disco entero, es un EP, Extended Play. Hay cuatro temas. Como una maqueta, lo podemos decir maqueta, pero bien hecha, con formato de disco. Uh-huh, sí. Y bueno, es el proyecto que me ha traído este par de año, un par de años. Hacerlo y bueno, lo voy a presentar el mes que viene en varias salas de Barcelona. Vale, entonces, ¿qué te parece venir un día de cuando te vaya bien a ti? A vale, presentar. Cuando quieras. Entonces presentamos los otros temas y presentamos las fechas de los conciertos. Venga. Y esas cosas. Sí, sí, sí, sí. Vale. Sí. Tú cuando tengas un lunes o un martes libre, pues ya lo sabes. Vale, fantástico. ¿Ah? Sí. Y Vicenç, apúntate y tenemos cava. Que sea martes mejor entonces. Un martes, vale. ¿Sí? Venga, pues un martes con cava. ¿Vale? Vale. Venga, fantástico. Y estamos ya a punto de poner a la orquesta del señor Duke Ellington, que es quien nos introduce el programa, pero también lo despide. Y con la orquesta de Duke Ellington no solamente se termina el programa de hoy, día 30 de abril, sino que se termina el mes. Cada vez nos vamos acercando más al verano. ¿Qué te parece, Gemma? Muy bien, vamos muy dejando bien. Ya. Me parece estupendo. ¿No? Dejamos abril, este mes de lluvias, que hoy por el resto, aquí no estamos bien porque hay sol. Pero el resto de Cataluña y el Estado español, sí, ha nevado, granizo, ha nevado todo. Final de abril. Bueno, bastante, que venga mayo y que venga calorcito, verano. Es que abril es un gran mes, es un mes ecléctico, tiene de todo, y los nacidos en abril, como yo, somos eclécticos y somos. Vale. Pretexto para. Sigue. No, ahí está. Eclécticos. ¿No? Vale, claro. Eclécticos. Bueno. Y mañana, primero de mayo, día del trabajo, y yo lo voy a celebrar aquí en el estudio, haciendo el programa de mañana. No sé todavía qué voy a hacer mañana, pero aquí estaré. Esto es Contrabanda FM, Noctámbulas, buenas tardes. Programa que se emite en directo, nos quedó un montón de música por tocar. Les había dicho que les iba a hacer escuchar la orquesta de mujeres otro día. Lunes de 4 a 6. programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada, 91.4 FM Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org, en Valparaíso, la Radioneta. A las amigas y amigos del puerto, les enviamos un gran saludo. Allí los sábados, a partir de las 22 horas, 88.9 FM, online con la página web www.laradioneta.cl, en Granada, radioalmaina.org. Y nada más. Gemma, muchísimas gracias por venir. El pastel está buenísimo. Vicenç, también a ti, Vicenç, muchas gracias. Gracias por tu música. De nada. Y encantado de traer, siempre que hago algo, de traértelo a ti antes que a nadie. Wow. Ya lo sabes. Wow. Sí. Wow. Y un día como hoy aún ha sido más especial. El Día Internacional de... Y además esta noche continúa. Así, a partir, claro, de las 8 en el Jamboree. Sí. Con una fantástica jam. Rápido, te quedan 10 segundos. Pues esta noche en el Jamboree aquí en Barcelona, una fantástica jam para celebrar un poco todo esto con Jibel Fortune, Reinald Colom. Impresionante. Espectacular.